Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de rechazar dos de los planteos que se habían realizado contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023 que eliminó y modificó cientos de leyes en nuestro país. Uno había sido presentado por el gobierno de La Rioja, otro por el abogado Jorge Rizzo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el abogado reconocido, especialista en Derecho Constitucional, Miguel Rodríguez Villafañe. Lo saludamos. Hola Miguel, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Qué gusto, Pepe. Un lujo como siempre hablar contigo y con la gente de Farco. Igualmente para nosotros. Miguel, bueno, ¿cómo analiza la decisión que ha tomado la Corte? Yo empezaría por decir que lamentablemente estamos viviendo una inmunodeficiencia institucional. Lo de la Corte no fue más que lo que dijo Falla alguna vez, una cronoterapia, esperar a ver cómo avanzan las cosas y sacar un fallo que es una vergüenza. Porque la provincia de La Rioja hizo un planteo perfectamente atendible. Decía, por ejemplo, que las necesidades básicas de su pueblo, decía el gobernador de La Rioja, que aseguraba la ley de abastecimiento, que la deroga el decreto 70, la protección contra la extranjerización de tierra, en especial la fronteriza de la provincia, y tantas otras cosas. Y la Corte sale diciendo que no había un caso concreto. Y da la casualidad que larga este fallo, primero, rompiendo los precedentes de la misma Corte que dijo cuáles son las condiciones para dictar un decreto de necesidad y urgencia, que indudablemente en el decreto 70 no se dan. Incluso que la propia Constitución dice que estos casos es nulo, en nulidad absoluta e insanable. Pero aquí empiezo a analizar diversas perspectivas que no podemos dejar de tener en cuenta. El fallo sale el mismo día que el Poder Ejecutivo Nacional publicita, como manda el decreto 222, los antecedentes de los dos ministros de la Corte que propone Milei, tanto del hijo como de García Mancilla, violando también la Constitución, porque esas dos vacantes deben ser cubiertas por mujeres, porque una vacante era la de la doctora Hayton de Nolasco y la otra debería ser de una mujer para ir hacia adelante en lo que debe ser la paridad de género de una corte de 5 miembros. De esa forma quedaría por lo menos 3 varones y 2 mujeres. Esto es parte de una forma de encarar la realidad y de un poder judicial, particularmente la Corte, que carece de autoridad moral. La Corte sabe que le debe su vida de supervivencia a este gobierno, porque indudablemente, después del dictamen de la Comisión de Juicio Político, que dejaba en claro que esta Corte merecía ser desplazada porque no tenía ni la idoneidad, ni la capacidad, ni la entidad técnica para ser ministro de la Corte, incluso con algunos casos hasta delictivos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es casual que haya salido ahora justo cuando se pone el mecanismo, que indudablemente lo que busca mi ley para garantizar a todos los intereses extranjeros es garantizar que va a poner 2 hombres suyos en la Corte, que se suma Rosenkranz, que indudablemente las empresas que él ha representado son las que han hecho estas leyes, para garantizarse una mayoría para que el día de mañana pueda seguir haciendo atrocidades y que la Corte no se las complique. Esto es de una gravedad institucional que no tiene nombre. Aún más, si a esto le sumamos que ya el Senado lo ha declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable. La Corte dice que no quiero meter en cuestiones políticas. ¿Quiere una cuestión más concreta de lo legal que eso? Además, yo sigo sosteniendo que la ley que regula el DNU es inconstitucional en cuanto dice de que basta que tiene que hacer falta las 2 cámaras para rechazarlo, y que si una no lo rechaza se transforma en ley. Viola toda la Constitución eso, y lo dije en la audiencia que llevó a cabo en la Cámara de Diputados la semana pasada, porque primero se viola la bicameralidad, o sea, una sola Cámara le impone a la otra un criterio, tampoco hay Cámara de origen para hacer un ping-pong. Le digo, en este momento bastaría la decisión del Senado para que la Corte tuviera que declarar nulo en nulidad absoluta e insanable. A esto se suma un tema que no es menor, que la Corte Suprema fue puesta en su lugar en su momento como parte del Pacto Federal. En realidad, lo que existía en 1853 eran las provincias preexistentes, que generan este nuevo ente que es la Nación, pero determinan que va a ser la Corte Suprema el tribunal que va a decidir entre los enfrentamientos entre las provincias y la Nación. Resulta que esta Corte, y en realidad históricamente, lamentablemente, ha manejado ese criterio, cuando lo que se trata es encarar a las provincias, no tiene ningún empacho, como pasó con la provincia de Tucumán y San Juan, que se metió con un planteo de personas que ni siquiera tenían personería en las elecciones para determinar cómo se debía votar, en aras de respeto al sistema republicano, que urgió tomar decisiones cuando está en juego intereses del poder judicial. Pero acá en este caso se tomó un tiempo innecesario y encima no define un tema de esta particular importancia que también hace al sistema republicano, porque la República quiere división de poderes. Por eso el artículo 99, inciso tercero, dice que el Poder Ejecutivo nunca puede tomar decisiones de naturaleza legislativa, salvo situaciones especiales que no se dan en este caso, porque no era que no se pudiera reunir el Congreso, tampoco podían dictar normas de naturaleza impositiva y de naturaleza penal, que el decreto de 70 lo tiene. Esto habla de una crisis institucional que realmente esperemos que lo superemos, con un gobierno que a su vez hace planteos que demuestran nuestra indefensión, al menos psicológica, porque si el pueblo le está diciendo que está muerto de hambre, que en realidad ha dejado mucha gente sin el sistema de salud, con el decreto este, con las prepagas, que a su vez tiene un concepto de la propiedad sesgado, o sea, cuando la propiedad es de la usura, de los intereses bancarios, de la mega minería o del sistema, digamos, de protección agroexportadora, no se puede tocar eso. Ahora, cuando los trabajadores hacen un convenio colectivo de trabajo dentro de la libertad que dice ni grita ni pregona, no se los convalida porque dice que afecta la inflación. Esto habla por las claras que nos está enfermando las instituciones, Milei, incluso con razonamientos que a veces uno lo entiende, porque viene y le decimos, señor, la gente se está muriendo porque no se le dan los medicamentos que correspondan, no se le dan los elementos necesarios para los comedores, y él te dice, bueno, pero dentro de 20 años vamos a ser como Estados Unidos y dentro de 45 como Dinamarca, y después se gasta 40 mil millones de dólares en una chatarra de aviones que en realidad no nos mejora en lo más mínimo, porque Inglaterra no iba a dejar que nosotros mejoráramos nuestros aviones con el pacto que ya tienen con Estados Unidos. Te digo, esto es de una gravedad institucional muy grande. Por eso también tenemos que empezar a defender cosas básicas de nuestra sociedad como la educación. Por eso la marcha del próximo martes es central, que toda la población la acompañe, porque indudablemente todo esto se entronca en querer eliminar una de las estructuras más importantes de permeabilidad social que ha tenido nuestro país, que es la educación pública, gratuita y de calidad. Uh-huh. Esto es todo un proyecto para denostarnos. Creo que tenemos que zamarrear a nuestra sociedad para que despierte, zamarrear a nuestra clase política para que asuma con firmeza determinadas posturas y no permitir que esto siga sucediendo. Y particularmente, de una vez por todas, sacar esta corte que de ninguna manera nos representa y que una vez más nos da la espalda al pueblo y el derecho, ¿no? Miguel, ¿y ahora qué tiene que pasar para que la corte diga si esto es, si este DNU es constitucional o inconstitucional? Porque en este caso, casi por una cuestión de forma, dice que no va a tratar esta cuestión de fondo, pero en otros casos ha intervenido alegando que había riesgo institucional o gravedad institucional, y la Corte dejó de lado la forma para ocuparse de la cuestión de fondo. Por eso te digo, primero, acá está en juego qué va a pasar con la futura Corte y los nuevos candidatos. Hay algunos que se están cuidando su futuro, si es que se van y cómo se van, por primera vez se va a cubrir una vacante sin que exista propiamente dicho, porque en el caso de la vacante Maqueda recién cumple 75 años el 29 de diciembre. Y acá lo que está en juego, yo quiero pensar que la brevedad de la Cámara de Diputados lo rechazará, y ya con el rechazo de la Cámara de Diputados, los planteos que vienen le deja a la Corte más libertad para decidir, porque una vez que es rechazado el DNU por la Cámara de Diputados, senadores, directamente la Corte no tiene ninguna excusa para no tomarlo como tal. Les recuerdo que en la Corte hay varios casos pendientes, entre uno presentado por el propio Poder Ejecutivo Nacional en contra de la medida cautelar que las Cámaras del Trabajo dispusieron respecto de suspender las medidas laborales que preveía el DNU 70. Pero con esta Corte, te digo, puede pasar cualquier cosa, y lamentablemente, una vez más, el Poder Judicial no ha estado a la altura de su papel, de su rol, de tutor de los derechos humanos, de los derechos de los hombres y mujeres que merecen ser respetados en el país. Por el momento, queda por ver qué va a pasar con los casos que tiene pendiente, pero fundamentalmente, bueno, acá se tendrá que juntar los gobernadores, los sectores políticos, y canalizar positivamente un país que no puede quedar en manos de una persona que nos está entregando la soberanía del río Paraná, la soberanía de la Antártida, Malvinas, Isla del Atlántico Sur, que está regalando el futuro a nuestro país, desarmando toda la estructura que nos han hecho progresar, y estamos teniendo un país militarizado. Acá lo único que en el país no se ha achicado ni se ha desregulado es la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Aeronáutica, con todo el respeto que tengo a ese sector, ni pretendo que se eche a nadie, pero indudablemente lo único que están haciendo es preparando actitudes eventualmente de represión con criterio policial, y no de un país que nos consulta a todos. Tenemos un presidente que no visita el país, que indudablemente se va del país cuando se da la gana para cosas que no tienen nada que ver con la situación que estamos viviendo, y que su preocupación fundamental son los cuatro perros vivos y uno muerto con el cual habla, lo cual dice de por sí que no podemos tener futuro el país, de conformidad con la cantidad de ladridos que significan sí o no, de acuerdo a los intereses que quiera movilizar el presidente, ¿no? Esto ante el mundo nos pone en una situación muy delicada, de un pueblo que en última instancia termina siendo conducido por personas que no tienen nada que ver con el bien común del país, ¿no? Miguel, gracias por el contacto con Farco, Ha sido un gusto, Pepe, y fuerza a todo lo que hacen, porque todas las radios comunitarias son centrales en esto, porque vienen por nosotros y no se lo vamos a permitir. Un abrazo grande. Otro para vos, Pepe. Hablamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, especialista en Derecho Constitucional, sobre esta decisión de la Corte de rechazar los dos planteos contra el mega DNU del gobierno de Javier Milei, que dictó en diciembre de 2023.